Ingresamos a la primer columna del día, repito, columna para usuarios y consumidores informados, a cargo de Eduardo Femenía, abogado, agrimensor, referente de Consumidores Libres. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, te habla el gato de este lado, bienvenido al aire de la mosquitera, compañero. Pero igualmente, gato, muy, muy agradecido de estar nuevamente con ustedes. Perfecto. Hoy, tema álgido, si lo hay, ¿no? Estamos atravesando no solamente Mendoza, hay varios lugares, varias provincias del país que tienen el mismo drama. Contanos un poquito al respecto, sobre todo Mecorot y la pobreza, ¿no? Bueno, sí, vamos a empezar por el tema de la pobreza, porque realmente eso pone de manifiesto lo que está pasando con los consumidores en Argentina y con los usuarios también, ¿no es cierto? Es decir, acá realmente se ha llegado y se está avanzando muchísimo en materia de pobreza e indigencia, y si estamos a unas noticias que han salido durante la semana, la Universidad Católica Argentina establece o ha definido o ha investigado y ha determinado que con Javier Milei la pobreza llegó al 55,9% de los habitantes de nuestra patria. Esta cifra corresponde al primer trimestre de este año y surge, como dije, del informe de la UCA, en base a la información de la encuesta permanente de hogares. Uh-huh. La indigencia llegó al récord del 20,3%. Es decir, de acuerdo con este informe, el 55% de la población argentina es pobre y la indigencia llegó a niveles del 20,3, récord, en los últimos 20 años. De manera que una de cada cinco personas no llega al mínimo de los ingresos para poder vivir. Como dije, es el nivel de pobreza e indigencia más alto de los últimos 20 años. Y el doble del pico al que llegó el gobierno de Menem. Uh-huh. Esto es lo que ocurre con la gestión que está llevando el presidente Milei. Los datos corresponden al primer trimestre de este año, es decir, que son propios de la gestión, es decir, no son heredados. Y por lo tanto mide las consecuencias del programa económico que lleva adelante Milei, basado en la devaluación del peso, el ajuste sobre los sectores más postergados, la desregulación económica, la recesión, la caída de la producción nacional, los despidos más masivos y la destrucción del Estado, entre otros varios temas de análisis, ¿no es cierto? Uh-huh. La medición, como dije, fue hecha por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, sobre la base de los últimos datos de la EPH, que es la Encuesta Permanente de Hogares, que publica el INDEC, es decir, son todos fondos, está todo chequeado, acá no hay nada que diga alguien sin fundamentos. Los números son más que elocuentes, reitero, el índice de pobreza lleva al 54,9% y el de indigencia al 20,3%. La progresión de la crisis está en caída libre. La situación de emergencia creció casi 11 puntos respecto del cuarto trimestre del 2023, cuando la cantidad de personas que estaban en esta situación era el 45,2% de la población y la indigencia el 14,6%. La ciudad que tiene la mayor cantidad de pobreza es el Chaco y sus alrededores, con el 79,5% de los habitantes de Gran Resistencia, que es pobre, y el 38,9% que es indigente. En los niveles, o sea, los más ricos, digamos, los que estarían en mejor situación, es Cava, que tiene el 25,5% de los porteños pobres y el 8,5% que es indigente. Bueno, realmente en un repaso por el país tenemos Gran Resistencia, 79,5%, Formosa, el 72%, La Rioja, el 68%, Santiago del Estero, el 67%, Concordia, el 67%, Buenos Aires, 61, provincia 61,9, Santa Fe 61, Tucumán 60%, San Juan 58, Catamarca 57, Viedma 57, Salta 56, Corrientes 55, Posadas 55, Palpalá en Jujuy 54, Río Gallegos 53, Río Cuarto 53, y el que nos interesa, el Gran Mendoza, 53% de pobreza. Reitero, el Gran Mendoza, 53% de pobreza. La Plata, 52%, Mar del Plata, 52%, Córdoba, 50%. Es decir que Mendoza, como siempre, estamos en la avanzada. Este, es una de las provincias que tiene el 53% de pobreza. Realmente es alarmante. Es decir, pero es alarmante no el número en sí, sino los millones de personas que están sufriendo privaciones. Privaciones que hacen que su humanidad sea indigna, porque no poder comprar un alimento, no poder comer todos los días o tener dos o tres comidas, no poder satisfacer las necesidades básicas de los hijos, realmente es algo muy doloroso. Lo que molesta, digo yo, más allá de los números que son atroces, es la falta de empatía del gobierno con los propios habitantes. Y en el caso de Mendoza, cada vez vemos más familias en situación de calle. Yo realmente no veo, o sea, mientras el gobernador Cornejo hace una firma con empresas para restablecer la bodega Arizu y hacer otro mall, otro centro de compra y otro negociado, vamos a decirlo, porque en algún punto a alguien le conviene decir que se genera un negocio, no se mira las carencias sociales. Acá se entregan casas a periodistas a través del IPB. Periodistas que después, obviamente, en los medios agradecen en la entrega de las viviendas y pagan una cuota de 80.000 pesos por mes por esas viviendas. Eduardo, sí. Como para dar números, por ahí, viste, se habla de porcentajes. Y como para dar un número, en Mendoza habitan 2 millones de personas, más o menos, 2.100.000 o 1.999.100, suponete, 2 millones promedio. El 53% vendrían a ser 1.060.000 familias están en el índice de la pobreza, y no quiero imaginar en la indigencia, que también es bastante acuciante. Exactamente, así es. Bueno, ahí se ve el impacto. Es decir, nosotros tenemos miles de familias que están atravesando por una situación crítica, y hay que decirlo, crítica. Y sobre eso se aumenta el pasaje y te dicen, lo que pasa es que estamos bien, porque tendría que costar 1.700 pesos y ahora sale 700 y pico, lo que fuere. O sea, todavía hay que agradecerles la sensibilidad que tienen de seguir subsidiando a los empresarios de transporte de colectivo. Cuando vemos que es un sistema malo, cuando vemos que es un sistema que no es eficiente, y yo te digo, realmente todos los servicios públicos son de pésima calidad en Mendoza. Corre un poquitito de viento sonda y no tenés energía eléctrica en grandes sectores de Mendoza. Están con cortes programados de AISAM porque los caños ya tienen más de 50 años. Claro. Vos ves que en las calles se revientan las cañerías y pasan días y el agua sale como si fuera una vertiente y nadie hace absolutamente nada. Pero todo lo que tiene que ver con los sectores más acomodados tiene un desarrollo. La otra vez mencionamos estos edificios que están haciendo los sudafricanos ahí al oeste de Palmares. Se les está haciendo una una vía de circunvalación y una serie de obras de infraestructura. ¿Y por qué en vez de elegir eso no se eligió colaborar con Vialidad Nacional y terminar con esos dos puentes de la Ruta 40 que fueron destruidos y permitir que haya mejor circulación, transporte de mercadería, de pasajeros, y favorecer así la producción? Es decir, vemos que no hay interés. Una de las cosas que se quiere es desviar los recursos del Estado hacia sectores como el minero, en detrimento del sector agropecuario. Hoy hay productores en Maipú que, con frente a calle 25 de Mayo, que han tenido un avalúo que respecto del año pasado ha subido entre el 2.000 y 3.000%. Uf. Es decir, gente que pagaba 8 millones de pesos, tenía un avalúo de 8 millones de pesos de una finquita, y este año le han llegado 88 millones de pesos. Es decir, ¿cómo ese productor se va a sentir con algún aliciente para seguir produciendo frutales? No, se busca que se vengan abajo para instalar y explotar el negocio inmobiliario. Esta es la realidad. Y se busca que los fondos que estaban destinados a los productores, como el de la lucha antigranizo, sean destinados a lo que es la minería, con las consecuencias que esto implica, con el consumo de agua, que por otro lado, hay que señalarlo. En Río Negro hay un tema muy, muy interesante. Tres legisladores han pedido que el convenio ultra secreto, que firmó Río Negro con Mecorot, así como también otras provincias, entre ellas Mendoza, sea dado a conocer. Finalmente ese convenio se dio a conocer, y para que vos tengas una idea de la gravedad institucional y de la gravedad del tema del agua, que nos va a afectar a todos los usuarios y consumidores, está dada porque se le ha cedido, escúchame esto, los derechos de propiedad intelectual al gobierno israelí de las fuentes de agua de toda la cordillera argentina. Esa información la va a manejar solamente Mecorot, los israelíes, y van a administrar después la repartición o la dotación de agua potable, de riego, etcétera, etcétera. Información que ellos pueden direccionar a determinadas empresas para determinadas explotaciones, sean agrícolas, ganaderas, mineras. Sí. En fin, esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque el elemento vital queda en manos de un gobierno que sabemos ha sido condenado por apartheid por el secretario mismo de la ONU y que tiene numerosas sanciones por violación de derechos humanos. Mirá, bueno, eso que vos estás diciendo lo venimos denunciando desde hace un año, no solamente desde acá, de la Mosquitera, sino las asambleas por el agua, todas encabezadas por... Hay dos nombres que me salen, que es Nora Moyano y el otro, un gran estudioso de este tema, que es Julián Peñalosa, estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo, y que están denunciando lo que hace Mecorot, lo que hace con el pueblo palestino, y que nadie habla, nadie en el planeta habla. Que es tremendo cómo le roban el agua al pueblo palestino para poder... administrarlo desde el Estado israelí, y que no le importa si los palestinos pasan sed o cómo estén viviendo, no le calienta. Eso, imagínate, en nuestro país dentro de, no sé, ¿cuánto? 50 años y todavía esté Mecorot, ¿qué irá a pasar con eso? Sí, no, yo creo que si la gente no reacciona... Lo que pasa es que la pobreza es muy importante que exista, es muy importante para determinada casta, vamos a decir, si se quiere, por un término en boga, o dirigencia política, porque yo te voy a explicar cómo lo veo. Para mí la pobreza actúa como un amortiguador de los problemas. Y vos me decís, pero ¿cómo? Esto que está diciendo no se entiende. sí, hay que entenderlo. Y te digo por qué es un amortiguador de todo tipo de problemas. Porque la gente está desesperada buscando el peso para poder comer, para poder comprar alimentos. Y esto de Mecorot está en el vigésimo tercer lugar de sus prioridades, ¿me entendés? Ajá. No le importa, no tiene posibilidades, no tenés posibilidades de mejorarlo, no tenés posibilidades de enfrentarte con un Estado como el israelí, porque está, no, primero no es nuestra costumbre el enfrentamiento de ese tipo, pero menos aún ir en contra de grupos empresariales instituidos con estados como el de Israel, que es sumamente potente, muy armado, con una inteligencia muy avanzada. Entonces, que la población llegue algún día a ser un frente de lucha, mientras está, enmarcada en una miseria, más de la mitad de los habitantes de Mendoza, es imposible, es una lucha imposible. Es una lucha que no tiene, no, por más que nos quejemos, lo denunciemos, es una lucha sumamente difícil. Sumamente difícil, yo te diría casi imposible, pero bueno, hay quienes tenemos amor por nuestra patria y buscamos que lo nuestro sea nuestro, pero fundamentalmente para nuestros hijos, nuestros nietos y para nuestro futuro. Es decir, no todo puede ser plata, no todo pueden ser negocios empresariales. Mendoza se ha vuelto un shop de entregar todo tipo de riquezas y recursos. Desde la energía eléctrica, el gas, el petróleo, el agua, la salud. Es decir, acá no hay cosa que no se venda. Entonces, la situación es particularmente grave, sigue generando más pobreza, sigue generando un amortiguador más grande para que los problemas no le choquen a la gente, porque como dije, la gente está tan ocupada en poder vivir, en poder lograr recursos, los mínimos necesarios que necesita, y no puede atender estos problemas que son trascendentales y que se van a dar en corto plazo seguramente. Esta es la realidad. Pero bueno, por lo menos hay provincias donde se está avanzando y seguramente algún legislador que se precie de ser una persona de bien, como dice el compañero presidente Milei, va a tener la iniciativa de decir, che, ¿por qué no despolvamos el convenio este de Mecorot y vemos en qué nos beneficia, en qué beneficia a la gente? Es decir, yo eso no lo estoy viendo, ¿no? Y no sé, capaz ustedes tienen más información, pero la verdad, honestamente, yo te digo, hice un pedido de informe por la ley 9070 de irrigación para que me pasaran copia del convenio. ¿Y sabés qué me contestaron de irrigación? Que es el gobierno constitucional del agua en Mendoza. Dicen, ese convenio se lo tiene que pedir al Poder Ejecutivo Provincial porque es él el que ha celebrado el convenio. O sea, tenemos dos convenios, dos gobiernos en Mendoza. Es la única provincia que tiene dos gobiernos constitucionales. Uno es el del agua, por la importancia que tiene desde la época que hizo los catastros San Martín. Sí. Y otro es el gobierno institucional. No puede ser, no puede ser que el presidente o el director de irrigación se vaya con Suárez a firmar un convenio con el BID en Chile para pedir un préstamo para darle a Mecorot, para que Mecorot haga los estudios y todo lo que tiene que hacer del master plan del agua, y me digan que la información no la tiene irrigación. Y entonces, se lavaron las manos. ¿A qué fue el superintendente de irrigación con Suárez al BID a pedir el préstamo? O sea, para colmo eso, nos endeudan para que después Mecorot pueda diseñar su master plan. O sea, le sale negocio redondo. Vos vas a un lugar, te dan un préstamo, te dan la plata, entonces empezás a hacer lo tuyo, ¿entendés? Y nosotros nos quedamos con la deuda de esos préstamos del BID. Ese, mira, hay que señalarlo, eso se origina, ¿sabes dónde? En el año 1982. En el último año del gobierno militar, ahí se diseñó con el BID el ingreso de Mecorot para la explotación del agua. Y te voy a decir otra cosa que es muy grave. Si el gobierno de Mendoza le da a Mecorot el agua y después se lo quiere sacar, esto va a juicio, ¿sabes dónde cae? ¿Cuál va a ser la jurisdicción que va a atender ese juicio? ¿Sabes cuál es? No. Inglaterra. Ah, cierto, sí, por lo del RIGI. Inglaterra. Por lo del RIGI, claro. No, es por lo del RIGI. No. Porque se firmó un convenio entre Inglaterra, el gobierno de Israel y la Argentina en 1982, y en base a ese convenio es que Mecorot vuelve a la Argentina. Porque si no va a ser denunciado en los tribunales ingleses. No es de RIGI. No, eso viene del año 1982. Mira vos, don Marinelli, ¿a dónde nos quiere llevar? Sergio Marinelli, el mismo que dijo que había que dejar de regar los árboles de Mendoza porque era un desperdicio. ¡Qué tremendo, por Dios! Bueno, mira, yo lamentablemente debo decir que es colega mío, porque también es agrimensor, pero bueno, será también ingeniero agrónomo, porque por ahí, viste, opinar de la vegetación, no sé. Es tremendo. Opinar del agua es una cosa, pero la vegetación... Pero bueno, en fin. Esto te implica, esto a vos te dice que hay toda una historia que viene del año 1982 y los israelíes la tienen muy en cuenta, muy en cuenta. O sea, ahora los que quieran bajar estos convenios, vamos a terminar pleiteando en Inglaterra. ¿Sabés cómo nos va a ir? Sí, cómo nos fue, bueno. cuando este juez que tenía como 2000 años... Y llevamos a juicio la deuda que se tenía en su momento en la Argentina, ¿te acordás? Y que fue el mismo juez que hizo embargar la fragata Sarmiento, ¿te acordás vos? El que te estoy diciendo. Así nos va a ir. Sí, pero bueno, pero si ya le estamos mandando el oro, ¿cuál es el problema? Qué tremendo. Le estamos mandando el oro, o sea, no solamente le damos el agua a los israelíes, sino por las dudas le damos nuestras reservas en oro a los ingleses. O sea... Mirá, realmente, ni el gobierno militar se atrevió a tanto. Hay que decirlo. Fue un gobierno genocida, pero ni siquiera se atrevió a tanto. Y que la gente pase hambre y se muera, y que los jubilados se mueran por no tener remedio, ¿no es una especie de genocidio? Claramente. ¿Ah? Sí, pero no les importa. De verdad, yo veo que están descorazonados, no tienen alma... ¿A dónde hemos llegado hoy con la dirigencia política? La verdad, yo no lo entiendo. Y claramente no representan a la gran mayoría, que es el 53% de gente pobre, el que está, el que debe tener representación en la legislatura y en la gobernancia de nuestra provincia. Claramente no hay nadie ahí. Bueno, pero vos sabés muy bien que tenemos diputados nacionales que tienen patitos en la cabeza. Así que, ¿qué podés pretender? ¿Pero qué podés pretender? ¿Qué podés pretender? Claramente. Es decir, realmente, bueno, y vos los comentarios y la forma en que se expresan. Es decir, hay vulgaridad, pero no solamente en cuanto a las expresiones habladas, sino vulgaridad en cuanto al ejercicio de las funciones que se les ha encomendado a través del pueblo. Al maltrato al pueblo, a la despreocupación de los problemas de la gente. Claro. Mira, yo realmente te digo, y ahora empezamos a ver la realidad. La nueva ley de seguridad interior que habilita a las Fuerzas Armadas a detener vehículos, a requisarlos, a controlar a las personas, controlar los baúles, controlar... todo tipo de cosas, vivienda, etcétera, es decir, lo mismo, exactamente las mismas operaciones que se hacían en el gobierno militar, uh-huh, están incluidas en el artículo 27 de la ley. De manera tal de que ante el supuesto caso de terrorismo, el comité de crisis, ¿te imaginas quién integrará el comité de crisis? Y será el espíritu del perro del presidente, ponen, la hermana del presidente, el presidente y el vocero presidencial. Esos serán los que integrarán el comité de crisis. Bueno, el comité de crisis habilita al Ministerio de Defensa para que ordene a las Fuerzas Armadas a actuar frente a casos de terrorismo. Ahora, ¿quién es el que dice qué cosa es terrorismo y quién no? ¿La justicia? ¿El comité de crisis? No, claro. O sea, mira, yo creo honestamente que está muy preparadito para lo que se viene. Porque, como se ha criticado ese artículo, porque podrían poner a Gendarmería en todo caso, o a la Policía Federal. ¿Qué tienen que ver las Fuerzas Armadas que, por otro lado, no están preparadas para eso? Claramente. Bueno, esto es lo que se viene. Tengamos en cuenta que todo esto está latente, que todo esto, la gente, lo normal de la gente, el laburante, los que estamos luchando día a día para ver cómo avanzamos, no podemos ir en contra de esto. Y lamentablemente nuestros representantes, algunos de ellos, como el presidente de La Libertad Avanza, del bloque de senadores, fue acusado de poner droga y armas en el vehículo de un abogado a raíz de un problema que él tuvo con su ex esposa. No sé si te has enterado de eso, sí, pero realmente sí. Es gravísimo. Y no sale en ningún medio. Y no lo ha desmentido el tipo. Es decir, son cosas muy graves. Son cosas muy graves. Bueno, en algún momento, esto supongo que habrá un cimbronazo, porque realmente... Es que todo lleva a esta calma chicha que hay hoy en la opinión pública y en el reclamo, si se quiere, también, ¿no? El reclamo en la calle, en algún momento es como una olla de presión, en algún momento va a explotar. La macana es que todos tenemos, los que ya peinamos canas, ¿no? Tenemos vivo el recuerdo del 2001 y es muy doloroso llegar a eso. Me parece que le estamos escapando el culo a la aguja con eso, porque cuando saquemos la curita va a salir de una y va a doler, va a arder la piel. Y bueno, los cuerpos siempre los ponemos nosotros, la piel la ponemos nosotros, la cara la ponemos nosotros. Creo que por eso se le está escapando, como dije. Se le está escapando la aguja por esa razón. Así yo creo que peino más canas que vos, porque yo tuve el honor de vivir el cordobazo cuando salía del Colegio Carbó en Córdoba, que eran balas de plomo, balas de Mauser. Claro. Y salía con mis hermanos, con mi hermana del colegio, y nos íbamos apoyando en las paredes, en los zaguanes, en las entradas de las casas, porque lo que vos veías era algo increíble. Gente matándose, pero pegándose tiro. Mira, te digo, no se me borraron más esas imágenes de la cabeza. Y después tengo la suerte de venir a Mendoza a vivir y agarró el mendozazo. De manera que tengo muy en claro. Y antes la revolución de los azules y colorados en Córdoba, que realmente fue terrorífica. Bueno, mira, son eventos que los que no lo han pasado realmente no los pueden, no pueden tener conciencia de eso, ¿me entendés? Pero claro, yo te digo, realmente ojalá jamás vuelva a ocurrir ninguno de esos eventos, pero lamentablemente hay una puerta entreabierta como para que ese tipo de eventos entre nuevamente a la sociedad, ¿no? Bien. Bueno, Eduardo, agradecerte mucho la columna y los aportes. La verdad que me gusta mucho este ida y vuelta de pensamientos. Te agradezco muchísimo. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes y nuevamente gracias a todos por permitirme estar estos minutitos en la radio. Por favor. Una de las pocas emisoras que realmente... hace patria. Bueno, muchas gracias. Te mando un gran abrazo, repito. Gracias a ustedes.